Acompáñenme moviendo el cuerpo como tengan ganas. La farola del palacio se está muriendo de risa de ver a los estudiantes en corbata y sin camisa. Ay, chumba, garaca, ay, chumba, la farolera, ay, chumba, garaca, chumba, qué bonita que es usted. Dicen que Santa Teresa cura los males del alma, Santa Teresa es muy buena, pero a mí no me ha curado. Ay, chumba, garaca, chumba, ay, chumba, la farolera, ay, chumba, garaca, chumba, qué bonita que es usted. Dicen que Santa Teresa se comió una milanesa y a las 11 de la noche le dolía la cabeza. Ay, chumba, garaca, chumba, ay, chumba, la farolera, ay, chumba, garaca, chumba, qué bonita que es usted.